Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, de lo que habíamos conversado y la inquietud que teníamos, ¿no es cierto?, de decisiones que a veces han sido equivocadas, especialmente en esta relación íntima que solo debe haber en el matrimonio, ahora vamos a conversar un poquito cómo salvaguardar el regalo del Creador. Y esta expresión es muy linda porque la verdad de las cosas que hay insinuaciones en algunas religiones que el primer pecado, ¿no es cierto?, fue justamente esto, una relación. Y de hecho, otras tendencias un poquito más desazonadas, voy a decir así, hablan que la relación matrimonial es solamente para tener familia. Pero me parece que eso también está equivocado. Y aquí dice, ¿cómo lo hacemos? Si es un regalo de Dios, ¿no es cierto? Como si es un regalo de Dios, entonces usémoslo con la mesura, como Dios lo ha dicho, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo tenemos que actuar? Y aquí hay unos textos que son bien interesantes. Sí, pero antes de eso, tendríamos que decir que la unión del hombre y la mujer también contempla la procreación de una nueva vida, una expresión humana original de la imagen divina. Entonces debemos tener bien claro, esta unión es de un hombre con una mujer. Y fíjate lo que tú decías del texto este que se encuentra en Levíticos 20, 7 en adelante. Creo que esto deberíamos subrayarlo muy bien. Dice, santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Creo que de ahí deberíamos partir. Deberíamos partir en que todo cristiano, todo aquel que sigue a Cristo, debe santificarse. ¿Qué significa santificarse? Apartarse para un uso sagrado, o sea, apartarse del mundo, no las corrientes del mundo. En el mundo hoy día ya el matrimonio podríamos decir que no existe, solamente la convivencia. ¿Para qué casarse cuando después al poco tiempo se están separando? Entonces, no es así para el cristiano. Por eso que comienza diciendo ahí el verso 7, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en el verso 10, fíjate, hay algo que también debería hacernos pensar. Y el hombre que cometiere adulterio con la esposa de otro hombre, el que cometiere adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente han de ser muertos. Bueno, si usted analiza de ahí en adelante, se va a encontrar que al final Dios en el pueblo de Israel, cuando este pueblo estaba formándose, actuando, porque acuérdese, está en Levítico, cuando están dando las leyes, y usted recurre, por ejemplo, a Deuteronomio, capítulo 32, me parece, de allí 33, hay unas indicaciones tan fuertes como esta. Si hay una relación que es ilícita, dice, sepárenlos y mueran los dos. ¿Y por qué? Porque yo sabía que de esas relaciones no iba a salir nada bueno. Imagínate que el pueblo hubiese comenzado a hacer todas las prácticas que habían, ¿no es cierto?, en el entorno de ellos. ¿Dónde habríamos estado como pueblo? ¿Cómo habría llegado ese pueblo después a vivirlo? ¿Qué hijos habrían tenido? ¡Qué terrible situación! Fíjate lo que dice Levíticos 20:13. Cualquiera que se acostare como un hombre, con un hombre, como si se acostare con una mujer, ambos han cometido abominación. Indefectiblemente han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Entonces, hay una cantidad de casos que se mencionan acá que son abominaciones. Ahora, mira, uno podría y fíjate, es lo que hoy día se está viendo prácticamente. Porque sí, hoy día se habla una cantidad de cosas. Por ejemplo, se habla de la zoofilia. La zoofilia o relación con animales. De la necrofilia, relación con muertos. Entonces hay una cantidad de relaciones que son mencionadas y es una tremenda abominación. Bueno, uno podría decir, mira, esto era para el pueblo de Israel, fue dado para ese momento, para que ellos mantuvieran cierta cantidad de santificación. Pero fíjate, yo voy a tomar nuevamente el capítulo 7, el versículo 7, porque allí aparece esto de la santidad. Y eso no es para Israel, es para todo hijo de Dios. Dice, santificaos pues y sed santos. ¿Quiénes? ¿Los israelitas solamente? Todo el ser humano. Dios quería que todos sean santos. ¿Y por qué tienen que ser santos? Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Incluso Dios llega a decir que la santidad deben tenerla porque sin esa nadie va a ver a Dios. O sea, te fijas, y eso no es para ese tiempo, no es para que pensemos que allí Dios tenía que poner esas leyes. Está correcto, para que no tomaran las prácticas ajenas. Y Dios cortó de raíz, ¿no es cierto?, o se cortaba de raíz todo intento de entrar a echar a perder esta linda relación que el pueblo tenía con Dios. Hoy día debe hacerse exactamente lo mismo, y Satanás se ha preocupado para que estas cosas se perviertan y se consideren lo más normal del mundo. Y qué triste condición, porque vamos a comenzar a tener los frutos muy pronto de esas relaciones que no son adecuadas y que Dios realmente dice no las tengan, es malo. Y si existe eso, debería hacer lo posible por detectarlas, sacarlas y hacer algo para que no existan, porque van a pervertir realmente la raza humana de aquí en adelante. Podemos decir muchas cosas y yo creo que vamos a quedar con lo que la Biblia nos está diciendo solamente acerca de ello, y quizás no darnos nuestras opiniones porque podrían ser tomadas muy mal, pero hay una cosa cierta. Como tú leías 1 Corintios 6:9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Cuando habla de injusto, ¿qué dice? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo hace esta pregunta, y la respuesta de esta manera, la respuesta está dada para que entendamos perfectamente quiénes son estos que no van a heredar el reino de Dios. Pero luego, en el versículo 11, él dice, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, en otras palabras, no le está hablando a personas santas, personas que habían tenido este tipo de problema, que habían sido borrachos, fornicarios, idólatras. Y perdóneme, pero si usted analiza con tranquilidad, la iglesia de Corinto tenía problemas realmente serios de este tipo. Pero si ustedes ya han cambiado, son otras personas, por lo tanto, cuiden esta linda amistad que tienen con Dios y sean santos como eres santo. Les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Debido a la magnitud en que el pecado ha alterado la sexualidad de la humanidad, quizás algunos no lleguen a experimentar la restauración plena en este aspecto de la experiencia humana. Algunos, por ejemplo, tal vez opten por una vida célibe antes que participar de cualquier relación sexual que esté prohibida por la palabra de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.